Las licencias libres y las licencias, por tanto, y los objetos, por tanto, privativos son lo que forman este ensamblaje, este conglomerado, que es el que nosotros utilizamos para intentar transportar una cultura de un lado a otro, para intentar difundir un determinado modelo cultural. Y fundamentalmente lo que tenemos que acostumbrarnos es ya a tener en la cabeza dos conceptos de mundo. Y estos conceptos de mundo son los siguientes. En primer lugar, el tradicional, que es el que nos dice que es que, claro, nosotros para proteger la propiedad intelectual, bien, ese concepto de mundo es un concepto de mundo donde la propiedad lo que está es unida perfectamente a lo que es un elemento material. Ese elemento material es una cosa. Y por tanto, las cosas, para proteger las cosas, tendríamos, por tanto, que seguir todos aquellos actos que tradicionalmente se han hecho o se han realizado para proteger las cosas, que son ponerle verjas, ponerle alarmas, ponerle vallas, ponerle esos trozos de botellas cortadas encima de las vallas, que se llamaba la ofendícula, que se llama la ofendícula. Por tanto, la protección de un determinado modelo de propiedad es precisamente el de excluir a los demás de la utilización de ese modelo de la propiedad. Sin embargo, cuando nosotros lo que nos encontramos ya es con obras que funcionan más bien como fluidos y que lo que representan son aquellos modelos digitales de los que estamos nosotros ahora, lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos es que la protección de la propiedad intelectual está mucho más ligada a, por ejemplo, sistemas de protección de las lenguas. ¿Cómo protegemos el euskera? ¿Cómo protegemos el gallego? ¿Cómo protegemos el catalán? ¿O cómo protegemos el lince ibérico? Precisamente lo que no le hacemos es le ponemos vallas ni le ponemos verjas, sino lo que le hacemos es les dotamos de ecosistemas donde lo que tengan es la máxima reproducibilidad. Por tanto, en el viejo modelo o en un determinado modelo de propiedad intelectual, lo que se hace es, se dice, para excluir a los demás, para proteger mi propiedad intelectual, tengo que excluir a los demás. ¿Por qué? Porque por cada una de las cosas que yo puedo hacer con una copia o con un original, lo que quiero hacer es cobrar a cada una de las personas precisamente por esa utilización. En el segundo de los modelos, pues lo que nos encontramos es que yo no le quiero hacer un rendimiento económico inmediato a lo que es una copia o a lo que es un determinado original, sino lo que yo hago es apostar por otro tipo de modelo económico. Y fundamentalmente esto lo estamos viendo como institucionalmente se lleva haciendo ya muchísimos años, porque es lo que viene haciendo el Instituto Cervantes, el Goethe Institute, viene haciéndolo el Instituto Británico, viene haciéndolo el Liceo Italiano, viene haciéndolo la Alliance Française. Con lo cual, por lo que nos encontramos es con modelos económicos donde la rentabilidad económica no es mediata, no se produce llevando a cabo precisamente la rentabilidad de lo que es la copia o del uso de la obra, sino que la obra se utiliza de una manera mediata para luego conseguir otra serie de fines. Por ejemplo, el Reino Unido ingresa al año más dinero por alumnos que vienen, que van a estudiar al Reino Unido, que el dinero que España gana exportando cítricos. Por lo tanto, con lo que nosotros nos encontramos es con la existencia de un modelo económico que es diferente. Lo que ocurre es que no es un modelo inmediato sobre el autor o sobre la copia, sino que es un modelo mediato y que va mucho más relacionado con lo que es precisamente la cultura. El primer modelo funciona perfectamente en sistemas como pudiera ser el bestseller, la canción del verano, y la película de éxito. Estamos hablando del mundo del circo, del mundo del entretenimiento. Y el segundo de los modelos, donde tiene que funcionar, donde funciona y donde lleva 2.500 años funcionando, es en el mundo de la academia, esto es, en el mundo de la cultura. El mundo del circo se ha apropiado de la palabra cultura. El mundo de los bufones, ya sean los que escriben bestsellers, ya sean los que escriben, hacen películas como Rambo 6, o ya sean los que hacen música que no hay absolutamente nada de final ni que la aguante, y que hay restaurantes o sitios donde vas y de repente te la ponen. Son tan poco pensadores que lo que hacen es torturan a la gente entera con mala música, con esa música de mueble. Que se ha venido a denominar por Satie, Eric Satie denominaba esa música, la música del mueble, y luego además es que encima tienen que pagar a la Sociedad General de Autores, con lo cual es que torturan al personal, torturan a los clientes, ponen una música que es un asco y encima tienen que pagar a las CAE. O sea, el negocio de la indecibilidad es completo en determinado sector que se autotitula a sí mismo cultura, cuando realmente yo los titulo circo y bufones. Este modelo, por tanto, es el de la exclusión de la copia. Y nosotros, por tanto, cuando estamos haciendo una apuesta por alguno de los dos modelos, se ha venido a hablar de los modelos de la de la cultura libre y se ha venido a hablar de los modelos de la cultura restrictiva. Lo que pasa es que yo no sé si esos son términos apropiados y nosotros lo que tenemos que estar pensando es en qué tipo de modelo es el que nosotros queremos utilizar. El de sacarle una rentabilidad inmediata a nuestra obra, que también es un determinado tipo de modelo, y no es rechazarle, hacer dinero está muy bien, entre otras cosas, porque yo cuanto más dinero tengo, a más amigos puedo ayudar. Estamos también viviendo en un determinado mundo donde existe un determinado tipo de teorías en las cuales se rechaza el dinero, se rechaza al que tiene dinero y al contrario, precisamente el dinero es una gran herramienta para luego poder hacer solidaridad. O en ese otro segundo modelo en el que nosotros podemos estar, y en ese modelo lo que se hace es se apuesta precisamente por una determinada difusión, donde lo que existe es una menor barrera a la difusión, obviamente es en el modelo de la cultura libre, donde existe una mayor barrera a la difusión es en el modelo de la cultura restrictiva. Estos dos modelos lo que hacen es estar anclados sobre simplemente un eje, y este eje es un artículo de la ley de propiedad intelectual, que es el artículo 17. ¿Qué es lo que dice este artículo 17? El artículo 17 lo que viene a decir es que corresponde al autor en exclusiva decidir quién puede copiar, quién puede reproducir, dice la ley exactamente, o sea, quién puede copiar, quién puede transformar, quién puede difundir y quién puede distribuir. Y nos tenemos que quedar con estos cuatro elementos: copiar o reproducir, transformar, distribuir o difundir. Porque esos son los que se han venido a denominar los derechos de explotación. Vamos a ver, más ampliamente hablando, la propiedad intelectual tiene dos grandes mundos. El primer lugar es el mundo de los derechos morales. Estos derechos morales son aquellos que sean los de la atribución al autor, son derechos cuyo punto fundamental es el de decir que un autor es una determinada persona que lo que ha hecho ha sido una determinada obra. Entonces ahí dentro de los derechos morales tenemos el derecho de la autoría, o sea, nadie puede decir que yo no sea autor de la obra cuando yo la he hecho. Luego existe el derecho a la integridad de la obra, yo puedo decidir si mi obra no me la puede modificar o no. Está también el derecho el acceso al ejemplar único a mi obra. Si yo, por ejemplo, soy un pintor y tengo una obra en una determinada casa, puedo entrar en esa casa, puedo pedir que me dejen entrar a tocar esa obra que yo hice en su determinado momento. Esos, por ejemplo, serían tres de los derechos morales. Los derechos morales no son unos derechos que se puedan vender y comprar. ¿Por qué? Porque dice la ley que son unos derechos que son inalienables. O sea, es algo que no se compra y que no se vende. Cuidado, lo que no tenemos que confundirnos es que sí que existen supuestos en los que se habla o del negro literario o del negro científico, donde tú encargas a alguien una obra para que esa persona lo que haga es figure, se haga todo el trabajo y luego tú figuras como autor de esa obra. Obviamente el pacto es un pacto de silencio, no es un pacto legal, porque la ley lo que establece es que precisamente el derecho de la autoría es un derecho irrenunciable. Y luego también existen otros supuestos en los cuales sí que hay un derecho por los derechos morales. Por ejemplo, cuando Calatrava lo que hizo fue, hizo el puente Fumizuri en Bilbao, resulta que le pusieron una pasarela, la hizo un arquitecto japonés, y al mismo tiempo le pusieron una alfombra negra. ¿Por qué? Porque claro, la gente en Bilbao resulta que llueve, dato que se le olvidó a Calatrava. Entonces, sobre un puente de cristal, pues la gente es, realmente, bueno, aunque los vascos sean duros de huesos, ¿verdad, Chema? Aunque los vascos sean duros de huesos, con todo mi cariño ante a todos mis colegas vascos, los que tenemos el día de Santander, entre los huesos más duros todavía. ¿Qué ocurre? Que se resbalaban. Entonces el ayuntamiento puso aquella extensión del puente y puso también aquella alfombra que era negra. Recibió una demanda de Calatrava y lo que se hizo fue una transacción. O sea, Calatrava pedía un determinado dinero que al final se quedó, creo recordar, en unos 30.000 euros de indemnización, mientras que Calatrava lo que estaba pidiendo era 3 millones de euros. Entonces, no debemos confundir que las indemnizaciones a los derechos morales o la vulneración de los derechos morales, lo que puedas hacer es recibir una determinada indemnización, con que se puedan o vender los derechos morales. No es así. Entonces, los derechos morales, por tanto, no es donde está la madre del cordero de los derechos de la propiedad intelectual, sino que está en otro tipo de derechos que son los que se denominan derechos patrimoniales. Y estos derechos patrimoniales sí que se pueden comprar y sí que se pueden vender. Entonces, cuando un autor lo que hace es hace su obra, puede decidir a quién le puede, quién puede editar la obra. Entonces, puede pactar con quien edite la obra, o sea, con quien haga unas reproducciones también de su obra, cuánto es el ejemplar, cuántos ejemplares puede hacer, a cómo se va a vender el ejemplar. Y luego puede también vender el derecho a transformar la obra. Puede decir, pues yo lo que quiero hacer es Si usted la quiere traducir esta obra a otro idioma, bueno, pues entonces usted me va a tener que pagar un determinado dinero. Y puede también decidir que lo que va a hacer es, bueno, le voy a dar usted permiso, o no, por dinero, o no, a que usted lo que haga es un refrito de mi obra. O sea, lo que haga es cambie el final de mi obra y ese final de la obra que yo haga sea un final que esté pues de una determinada manera diferente. El profesor González Barahona puso un ejemplo magnífico sobre este tipo de cuestiones, y aquí vemos también la diferencia entre la academia y lo que es el mundo del espectáculo, y decía que Newton escribió una determinada novela con respecto a lo que es el universo, y vino Einstein y lo que hizo fue le cambió el final. Entonces, donde ya no funcionaban las normas gravitacionales de Newton en determinado tipo de supuestos, Einstein lo que hace es cambiar el final, y por tanto toda la obra de Newton es la misma novela que la de Einstein, pero con un final diferente. Entonces la ciencia funciona precisamente montando y desmontando y montándose sobre ese tipo de modificaciones a obras previas anteriores. La distribución y la difusión son dos derechos diferentes. Y son dos derechos diferentes, aunque son muy semejantes. Consisten en que yo pongo a disposición del público determinadas obras, la obra que yo estoy realizando, pero con una diferencia sustancial. La difusión consiste en que lo que no existen son ejemplares tangibles de la obra. La obra no se puede tocar. Y cuando lo que nos encontramos es con la distribución, lo que la distribución sí que nos encontramos ante ejemplares tangibles. Por ejemplo, un libro es un ejemplar tangible, sin embargo, cuando yo estoy oyendo, escuchando una radio, lo que estoy es en presencia de una intangibilidad de la obra. Esto mismo también ocurre cuando lo que estoy es en presencia de Internet, cuando yo lo que recibo es una señal de streaming, o cuando yo lo que recibo es un en vía P2P determinado tipo de trozos, de bits, de una determinada obra intelectual. Entonces, vendiendo y comprando esos cuatro derechos, y además cortándolos en trocitos, y esos trocitos suelen corresponder en primer lugar a territorios, en segundo lugar suelen corresponder a tiempos, y luego en tercer lugar de determinado tipo de modalidades que ahí ya puede entrar cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, si vosotros os acordáis de la época del DVD, os acordaréis que los DVDs tenían tres zonas del mundo. Estaba la zona A, la zona B, la zona C, o la zona 1, 2 y 3. Entonces tú no podías, te comprabas un DVD en los Estados Unidos y tú no lo podías escuchar aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente lo que se hace es se trocea territorialmente el mundo para de esa manera lo que tú puedes hacer es sacarle distintos rendimientos a una obra. Otro ejemplo, yo aquí en España no puedo contratar el Canal Plus inglés vía satélite. ¿Por qué no? Bueno, pues resulta porque lo que se hace es se reservan territorialmente también determinado tipo de territorios para de esa manera poderle sacar mayor rendimiento a su obra. Resulta que la Unión Europea consiste en que lo que podamos hacer es libre circulación de capitales, mercancías y personas, caramba, pero no de obras de propiedad intelectual. O sea, resulta que las obras de propiedad intelectual tienen mucha más importancia que las personas, que los capitales y las mercancías, porque la ratio de la Unión Europea es precisamente que exista un mercado único. Bueno, pues por fin, ahora en el año 2014, en febrero de este año, creo recordar el 26, hemos visto una primera directiva en la cual hace referencia a las licencias multiterritoriales, pero solamente para el ámbito de la música. O sea, realmente que nosotros estemos todavía en sistemas de cuarteo de territorios en cuanto a las licencias de propiedad intelectual para la Unión Europea, bueno, pues es algo que lo que nos indica es precisamente el lío que tenemos con respecto a la propiedad intelectual. Hubo un chiste que se publicó en público hace ya mucho tiempo, no recuerdo el autor, había dos viñetas. En la primera de las viñetas se veía un cantante con un micrófono que iba a un determinado ecualizador, del ecualizador pasaba a un ordenador, del ordenador pasaba a un amplificador, del amplificador pasaba a los altavoces. Entonces se veía una flecha a los altavoces, otra al ecualizador, otra al amplificador, otra al preamplificador, otra al micrófono, que ponía Canon, Canon, Canon, Canon, Canon, Canon, Canon. Entonces en la viñeta de al lado había el típico ejecutivo con otro que le decía, ¿y eso? ¿Por qué no lo simplificamos? Dice, deja, deja. ¿Por qué? Porque por cada una precisamente de las parcelas en las que tú vas haciendo los trocitos determinados, lo que puedes hacer es un acto de comercio con respecto a ellos. Esto es lo que ha venido a intentar quitar las licencias libres. las licencias, las Creative Commons, que ahora empezamos a hablar de ellas. ¿Por qué? Porque lo que se dice es lo siguiente. Mire usted, este cuarteamiento que usted hace, esta posibilidad infinita de pactos, cláusulas y condiciones, como establece el Código Civil, sobre una obra de propiedad intelectual, es precisamente lo que no le interesa a la difusión de la cultura. La difusión de la cultura lo que le interesa es desgestionar la propiedad intelectual. Por lo cual, todos aquellos que lo que propongan son entidades de gestión copyleft para la música copyleft, para la gestión copyleft, se están, entiendo yo, errando en el sentido de decir que precisamente lo que se está buscando, la academia lo que busca, es que no tenga que existir más que un solo derecho de propiedad intelectual que tú tengas que hacer frente, y es el derecho moral de autor. Esta obra es de fulano. Entonces, eso es precisamente la máxima que existió durante la época hasta que empieza ya a cabalgar por ahí el Estatuto de Anne, hasta que empieza a funcionar incluso la Royal Society en 1665, cuando lo que tenían era un registro oculto para precisamente el Registry Book, precisamente para evitar lo que en aquella época se llamaba la usurpatio. Entonces, la usurpatio consistía en que un autor decía, o sea, era el plagio, era que un autor decía que esto era mío. Entonces, al final, el mundo de la academia, el mundo de la cultura, lo que busca es que precisamente la única gestión que se tenga que hacer con respecto a la propiedad intelectual es saber de quién, o sea, quién ha sido quien ha creado esta obra. Y eso es lo que se supone que lo que hace es crear una mayor cultura o una mayor riqueza a la larga. Porque obviamente un pueblo, cuanto mucho más culto sea, será mucho más, en teoría, rico. Y esto lo podemos encontrar cuando hablamos, y ahora paso a las historias Creative Commons, con tres elementos que yo siempre pongo como ejemplos. En primer lugar, el que inventó los fonemas no tiene la propiedad intelectual sobre los fonemas. El que inventó los grafemas no tiene la propiedad intelectual sobre los grafemas. Y el que inventó los protocolos de Internet tampoco. Las tres fueron obras colectivas. Y las tres son obras intelectuales. Y si hubieran nacido hoy en día, estarían sometidas a planificación de propiedad intelectual. Como lo está la tipografía, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando alguien de las GAE, de Cedro, o alguna gente de esta, lo que nos dicen es que usted resulta que es que la copia es como perversa, lo que dices es, le importa a usted nunca jamás volver a hacer las AS como usted va a aprender, porque usted está copiando una tipografía. Cambie usted su A y por tanto empiece usted a escribir en Klingon o empiece usted a escribir en cualquier otro tipo de jeroglíficos que usted invente. Y por cierto, también le ruego que deje ya de utilizar los fonemas del castellano porque los está usted copiando de lo que sus padres le dijeron. Toda cultura, por tanto, nace de un sistema que es un sistema propedéutico que lo que hace es gratuito. Y además de ser gratuito, es un común, es un elemento común sobre el cual construimos la siguiente capa de conocimiento. Y en un momento determinado, llegamos a una capa de conocimiento sobre la que ya sí que se hacen actos de comercio y ya se utiliza como mercadería. La tendencia, por tanto, y la lucha está en qué punto, en qué línea, dónde trazo la línea. Cuanto más abajo, menos dominio público tengo, menos campo común, menos procomún tengo yo, y más comercialización, y sin embargo, cuanto más trazo la línea arriba, cuanto más arriba está, entonces tengo más posibilidad, tengo más recetas de cocina que yo puedo utilizar, y por tanto, más ricos platos que yo puedo hacer. Y entonces, hoy en día, con lo que nos estamos encontrando es que la tensión que existe es precisamente en dónde coloco yo una línea. Si lo que hago es amplío el dominio público para que tengamos un mayor repertorio para hacer obras, o si ese dominio público lo que hago es lo bajo lo máximo posible para que no podamos hacer prácticamente nosotros ninguna obra y si alguien hace una obra tenga que pagar royalties a Walt Disney por hacer algo Blancanieves, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la gran clave en la que nosotros entramos. La tensión, por tanto, entre una propiedad intelectual que sea lo más común posible o una propiedad intelectual que sea lo más monopolística posible en manos de pocas firmas determinadas. Bien, ¿por qué nacen las licencias Creative Commons? ¿Y por qué se llaman Commons? O sea, no es casualidad que también tengan esta palabra por común dentro de ellas. Pero realmente lo que buscan es esta desgestión de la propiedad intelectual. Lo único que es interesante realmente es la cláusula vale. O sea, que el autor, lo que nosotros tengamos la obligación de decir que esto lo ha hecho fulano de tal. Porque además vivimos en un mundo, estamos acostumbrados a ver cómo los académicos también lo que hacen es depredan en las tesis doctorales las ideas de sus alumnos. O sea, lo de la Universidad Española es absolutamente vergonzoso cómo lo que se hace se vulnera sistemáticamente ese reconocimiento de la autoridad. Y lo que se utiliza precisamente es esa depredación por parte de numerosos catedráticos y por parte de numerosos directores de tesis sobre que solo solemos ser doctorando en este país, salvo en mi caso, que yo he tenido un director de tesis absolutamente maravilloso que se llama Andoni Alonso y que es de las personas más generosas en lo que es el conocimiento que yo jamás he conocido verdaderos depredadores y de gente que lo que hace es intenta quedarse con las tesis doctorales y con los demás. Esto es algo bastante común y habitual. Entonces, ¿qué ocurre? Que la cuestión, por tanto, dentro del mundo de la cultura libre o de la academia ya se traduce en una cuestión de tipo ética. Y ahí ya sí que lo hilamos perfectamente de una manera directa con lo que es la política. Y lo que tenemos que tener mucho cuidado es que dentro de la cultura libre lo que se está produciendo son verdaderas depredaciones. Y los sistemas tales como Twitter o los sistemas tales como Facebook también lo que permiten es precisamente esta depredación porque es siempre mucho más conocida la Pantoja que el Premio Nobel. Con lo cual la fuente original del conocimiento es siempre está mucho más oculto y muchas veces está en la página 10 de Google y no está en la propia superficie. Entonces aquello que es lo más notorio, tenemos que tener mucho cuidado con ello, tenemos que tener el espíritu crítico dentro de la cultura libre a lo más notorio, porque esto no significa que sea, que tenga una veracidad. O sea, la notoriedad no es veracidad. Entonces la replicación, o este hombre coreano que hacía una gilipollez, perdóname, en YouTube y que llegó como a 1.000 millones de visitas, Gan no sé qué, a mí me parece realmente que es un bufón, realmente es un bufón. Entonces esto, sin embargo, es precisamente lo que luego este tipo de licencias también permite. Entonces no nos equivoquemos también con el continente y el contenido. Este tipo de licencias no garantizan la calidad tampoco del objeto, pero lo que sí que hacen es permiten una desgestión de la propia intelectual y hacen que cuando yo publico un determinado artículo, nadie me tenga que venir a enviar un correo electrónico diciéndome, oye, ¿puedo utilizar? No, es que si te miras la licencia, ya ves cómo lo puedes utilizar. Y ahí tenemos determinado tipo, yo no sé vosotros, pero yo estoy bastante harto del correo electrónico. Yo ya no puedo más del correo electrónico. O trabajo o atiendo al correo electrónico. Y entonces aquí tenemos a este autor norteamericano, ahora me saldrá el nombre, que es uno de los padres de la ciencia de la computación, que tiene en su página web un aviso diciendo ya tuve 15 años de correo electrónico y ya, ya no tengo correo electrónico más. Si usted quiere contactarme, envíeme usted un fax y el fax que usted me envíe tiene que ser sobre la obra que yo estoy escribiendo, que es este. Pero Starman no. No, es el Bueno, ahora entonces, lo que viene a decir lo siguiente. Ahora, el fax que usted me envíe, hágalo referente a la obra que yo estoy escribiendo. Porque si no es referente a la obra, antes tiraba directamente los faxes. Pero ahora lo que hago es, los utilizo como papel basura porque utilizo la parte de atrás. Entonces, lo que nos encontramos es con un exceso de información que lo que no nos permite es estudiar, que lo que no nos permite son todas aquellas actividades para las cuales se necesita no estar distraído. Lo de la multitarea es mentira, es falso. Yo creo que la única multitarea que yo soy capaz de hacer es, como en una serie de 24 decían, es andar y comer chicle al mismo tiempo. No soy capaz de hacer otra cosa, nada más. O sea, o estoy en una cosa o no estoy. Y dos cosas al mismo tiempo es absolutamente imposible estar. Y si yo me tengo que estudiar una determinada jurisprudencia para ir en favor de unas determinadas tesis de un cliente, yo necesito 4 o 5 días en los que nadie me moleste. En un libro de otro inglés, que tampoco me acuerdo cómo se llamaba, la dedicatoria era a su mujer, porque cuando estaba escribiendo el libro, decía, mi mujer no entraba a decirme, cariño, ¿quieres un té? Entonces no le molestaba. Entonces, ¿qué ocurre? La desgestión de la propiedad intelectual es esencial, sino que nosotros estamos es en presencia de que lo que queremos hacer es que el conocimiento fluya. Yo no puedo dedicarme a gestionar mis obras de propiedad intelectual ni quiero, por una razón muy sencilla, porque lo que quiero es seguir siendo, llevando mis casos y siendo abogado o trabajando como abogado, dando mis clases, dando mis ponencias, haciendo mis textos académicos. Y lo que menos necesito es estar de gestor administrativo de si licencias van o de licencias bien. Por lo tanto, el mundo cultural se riñe o riñe mucho con precisamente el sistema de gestión de licencias. ¿Y qué es lo que dicen las Creative Commons? Tiene una cláusula en la que dice, cuando yo le pongo una Creative Commons a mi obra, es compatible esta licencia con todas las demás lugares del mundo. Con lo cual, ya el campo territorial me lo he quitado, ya no parcelo por tema territorial. Y en segundo lugar, tampoco parcelo por tema temporal. No digo, y esto va a durar solamente 6 meses el permiso que le dé usted. No, yo se lo doy indefinido. Entonces ya aquí lo que hacemos es desgestionamos en dos aspectos que son los que las demás licencias gestionan, que son el tiempo y el espacio. Y luego ya, con respecto a los derechos de explotación. ¿Qué es lo que ocurre con respecto a los derechos de explotación? Hemos visto que son 4. Y hemos dicho que son, en primer lugar, el de la reproducción, en segundo lugar es el de la difusión, en tercer lugar es el de la distribución, y en cuarto lugar el de la transformación. Las transformaciones clásicas son la traducción, transformación clásica es la remezcla, la transformación clásica es una novela, la paso a teatro o la paso a un guion de cine, la transformación clásica es una película de dibujos animados, la corto y la pego con otra trivial, cuando eso es una remezcla. Una transformación típica es la que le hicieron también a Estefan Grueso cuando en Confías Malditos, la versión que tenía de 60 minutos, lo que hicieron fue, se la pusieron de justo como de 40, porque aquel profesor lo que quería era que durante el tiempo de la clase, o 30 minutos durante el tiempo de la clase, los alumnos la pudieran ver y luego tuvieran todavía 15 minutos para comentarla. Entonces, esa también es una transformación típica. Entonces, las licencias Creative Commons se fundamentan en 4 parámetros. Ya hemos dicho que está copiar, transformar, reproducir, perdón, distribuir y difundir. Pues sobre estos 4 parámetros, las Creative Commons juegan con. Sobre estos 4 derechos de explotación, las Creative Commons juegan con 4 parámetros. Estos 4 parámetros, uno es obligatorio y 3 son optativos. Entonces, la manera que nosotros tenemos de aprendernos las Creative Commons de memoria y saber para qué valen consiste en lo siguiente. Hay un parámetro que es el parámetro VAE, la autoría. Hemos dicho la autoría, es muy importante. ¿Quién ha hecho esta obra? Ese es el primero de los parámetros. Y ese parámetro siempre es obligatorio. Y es un parámetro, por tanto, que corresponde a los derechos morales de autor. Luego tenemos los otros 3 parámetros, que estos corresponden a qué cosas puedo hacer yo con respecto a una obra. La primera de las cosas, por ejemplo, es si quiero o no permitir un uso comercial. Y la segunda de las cosas que yo quiero hacer es si permito o no que alguien haga obras derivadas de mi obra. Y la tercera de las cosas, o sea, el tercer parámetro es si dejando, permitiendo que hagan obras derivadas, lo que yo digo es usted tiene que seguir mi misma licencia. Porque yo quiero que usted no cierre la obra, que el siguiente, que el subsiguiente que haga la obra pueda hacer lo mismo que yo le he permitido a usted. Entonces, recordemos, un parámetro obligatorio es el parámetro VAE, Creative Commons VAE, o sea, esto lo ha hecho fulanito y tal. Entonces, yo puedo decir, en mi obra, lo único que tienes que hacer es decir que yo he hecho esto, Creative Commons VAE. Entonces, mi obra es CC VAE. Pero luego puedo decir, anda, tengo otros 3 parámetros. Tengo, hemos dicho, permitir o no usos comerciales de mi obra, permitir o no que se hagan obras derivadas, y en tercer lugar, si yo permito obras derivadas, que la persona que haga obras derivadas tenga que utilizar la misma licencia que hago yo, o sea, que no lo cierre. Y estos 3 vamos a combinarlos. Primero, de uno en uno con el VAE. VAE NC, VAE ND, VAE SA. O sea, VAE NC es VAE. O sea, la autoría, como he dicho de siempre, NC es no comercial. Yo le permito a usted utilizar mi obra, pero no le permito a usted hacer usos comerciales. Entonces, VAE, no comercial. Yo, usted, la autoría de mi obra soy yo, pero le permito, no le permito hacer obras derivadas. Esa es VAE, ND. Y luego la tercera es, yo soy el autor de esta obra y le permito a usted hacer obras derivadas, pero con la condición de que si las distribuye, le tiene que poner la misma licencia, que es el VAE Share Alike. Compartir igual, ¿vale? O sea, ya os fijáis que ya hemos sacado una licencia que es VAE, una licencia que es VAE NC, una licencia que es VAE ND y otra licencia que es VAE SA. Hemos sacado ya 4 de las 6 licencias. ¿Cómo sacamos las otras 2 licencias? Bien, pues entonces si antes hemos combinado el parámetro obligatorio, VAE, los 3 parámetros optativos. Primero los hemos combinado con VAE, uno obligatorio, uno optativo, uno obligatorio, uno optativo, uno obligatorio, otro optativo. Bueno, pues vamos a combinar ahora 2 optativos. Entonces, las 3 combinaciones posibles que nosotros podemos hacer, tomados de esos 3 elementos de 2 en 2, son NCND, NCSA y NDSA. Pero fijaos, es que el ND SA son incompatibles. ¿Por qué? Porque si yo no doy permiso para hacer obras derivadas, no puedo decir, no te doy permiso para hacer obras derivadas, ahora, si haces obras derivadas, resulta que le tienes que poner la misma licencia que yo te estoy dando. Entonces hay dos, por tanto, las combinaciones que son incompatibles. Entonces las únicas que nos quedan por hacer son NC, NB, o sea, no puedes hacer obras comerciales y no puedes hacer obras derivadas, y luego tenemos la SA, NC. No puedes hacer obras comerciales, no puedes hacer un uso comercial, pero si haces obras derivadas, que nunca podrás hacer un uso comercial de ellas, lo que sí que puedes hacer, lo que tienes que hacer obligatoriamente, es permitir que a su vez alguien también no haga usos comerciales, o sea, la misma licencia que sea, no haga usos comerciales, y además le tienes que permitir que a su vez deje la obra abierta para que siga pudiendo hacer subsiguientes obras con respecto a ella. Entonces, de esa manera, simplemente acordarnos del parámetro byte, que es el obligatorio, y de los tres parámetros optativos, no comercial, no derivadas, o si permito obras derivadas, tiene que tener la misma licencia, ya tenemos, ya podemos hacer combinaciones para obtener las seis licencias Creative Commons. La más abierta, la que permite más cosas, usted haga lo que quiera usted con mi texto, o con mi película, o con mi canción, y usted ya con eso lo que tiene es todos mis permisos, y ya, pero con una sola obligación, cíteme usted, o sea, diga que esto lo he hecho yo, y ya está, no me tiene usted ni que pagar, ni que no pagar, ni nada. En segundo lugar, mire usted, la cláusula de la comercial, ¿por qué es? Bueno, pues porque a lo mejor, como decía Estefan Grueso, si alguien quiere proyectar por dinero, copiar malditos, que me llame y vamos a medias, por ejemplo. Bueno, pues es una opción. Luego, en tercer lugar, dices, las no derivadas, ¿por qué? Bueno, pues porque esto es un discurso político y yo lo que quiero hacer en este discurso político es estrictamente señalar lo que yo digo, no quiero que me lo cambie nadie. Y por eso lo que le permito a usted es que usted lo que puede hacer es sistemáticamente mandarlo por todos lados, reproducirlo por todos lados, pero no me haga usted cositas diferentes de las que yo tengo, no me transforme usted la obra como está. Ahora usted vendará también si quiere. Y luego tenemos la share alike. La share alike es muy imitación de lo que es la cláusula GPL para software, en el sentido de decir, yo lo que le voy a permitir a usted es con esta cláusula que usted, con esta obra que usted tiene en sus manos, con la misma, pues puede hacer lo que usted quiera. Eso sí, juegue con ella, distribúyala, deformela, lo que usted le apetezca. Pero la obra que usted puede hacer, si usted la guarda en casa, pues no pasa nada. Pero si usted la distribuye, o usted la difunde, la tiene que poner, tiene usted que ponerle una licencia exactamente igual a la que yo le he dado. Por lo tanto, usted no puede cerrar la obra, y esto es un poco pasa la bola. Permite a los demás hacer lo que a ti te han dejado hacer. O sea, no impidas a los demás no hacer lo que a ti no te han impedido. Entonces, ahí es donde salen estas seis licencias. ¿Son importantes estas seis licencias? Sí, y no son importantes para los bares. A pesar de que la primera sentencia mundial sobre copyleft fue precisamente la de la sala, la Dinamo, la asociación la Dinamo. Precisamente estas licencias son importantes para la academia, son importantes para todas las labores que se puedan hacer derivadas de la difusión de la cultura y de todos aquellos luego empresas que pueden surgir o cooperativas que pueden surgir sobre sistemas de conocimiento común. El mundo de los cuidados, por ejemplo, el mundo de las atenciones, el mundo de la precariedad. Entonces, ahí hay muchísima labor que hacer. Todos los lugares donde lo que nosotros queramos hacer es tener un cuerpo común que nosotros tengamos que compartir, es fundamental que nosotros lo que hagamos es desgestionemos lo que nosotros estamos aportando a ese bien común que a nosotros nos han dado. Porque si no, lo que vamos a hacer es no tener tiempo precisamente para estar mirando a ver si el texto que nosotros hicimos, qué podemos hacer con él o no podemos hacer con él. Porque no nos olvidemos que ese artículo 17, que es ese eje vertebral sobre el que circula, sobre el que bascula los permisos, lo que nos está diciendo es que si nosotros no damos permiso, entonces no se puede hacer nada. Entonces las tesis estas de esta foto, si la estoy usando como la uso en internet, siempre merecen una respuesta, y es la de, o una pregunta, y es la de, ¿conoces al autor? Ah, pues no. Vale, entonces, ¿alguien pidió permiso para utilizarla? Pues no. Entonces no la vamos a usar por mucho que la hayas encontrado en internet. O sea, tenía en internet, sin embargo, lo que es una licencia puesta. ¿Te indicaba en algún sitio la licencia? Sí. ¿Y qué decía esa licencia? Ah, pues que puedo copiarla, que puedo distribuirla, que puedo transformarla y que además encima puedo hacer dinero. Bien, entonces sí puedes. Aspectos prácticos de la licencia. ¿Cómo, por tanto, nosotros podemos decirle al mundo? Licenciar algo es decirle al mundo lo que puede hacer con un determinado objeto. Entonces, licenciar no es ir a una oficina y registrar algo. Registrar no tiene nada que ver con licenciar. Licenciar es como si yo le pongo ahora un cartel aquí y digo, teléfono de uso gratuito, pero déjelo usted donde está. Licenciar es, reitero, avisar al mundo de lo que se puede hacer con una obra. Es que yo le digo, hago una noticia pública al mundo de qué es lo que usted puede hacer con esto. Es como, por ejemplo, deje usted la puerta cerrada, cierre usted la puerta que se escapa el aire acondicionado. Este tipo de cuestiones que nosotros estamos haciendo son noticias públicas que nosotros hacemos. Por tanto, las licencias son instrucciones de uso de nuestra obra. Que en el caso, precisamente, de la propiedad intelectual, como la propiedad intelectual es restrictiva, si tú no avisas nada, no se puede hacer nada. En el caso de la propiedad intelectual es, dado que yo ya estoy avisando de lo que puede usted hacer, entonces usted lea lo que puede hacer y ya de esa manera usted sabe lo que puede hacer. Entonces, la licencia, por tanto, es simplemente unas instrucciones a través de las cuales yo señalo lo que se puede hacer. Esas instrucciones no las tengo que registrar, lo que no puedo hacer es esconderlas. Las tengo que poner en algún sitio que sea lo más visible posible. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos un libro? ¿Dónde se pone la licencia? Coger un libro cualquiera y en la segunda página o en la cuarta página es donde suele estar, ahí pone copyright, etcétera, etcétera. Coged cualquier libro de los que está ahí y mirad la cuarta página o la segunda página. Ahí veréis una licencia. Que normalmente lo que pondrá es, en muchos casos, todos los derechos reservados. Claro, pues Creative Commons lo que dice es algunos derechos reservados. Y luego, ¿qué pasa cuando nos encontramos con música? ¿Cómo podemos decirlo? Bueno, pues hay sistemas de embedamiento, se puede embeber dentro del código informático, si el MP3, si el archivo digital es, si el archivo está digitalizado, se puede embeber la licencia mediante un determinado código. Y si no, ¿qué es lo que hace normalmente la gente? Página web, autoría, y por ejemplo, pues id a una página que es lamundial.net, y ahí veréis cómo en la parte de abajo o hay una determinada nota diciendo que tú te puedes descargar estas canciones. Jamendo.com. En jamendo.com también funciona exactamente igual. Veréis que hay una determinada página donde te dicen qué es lo que puedes hacer con esas obras. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos encontramos con una obra audiovisual? Estamos cansados en el cine, siempre están aquellos que se levantan en cuanto acaba la película y hay otros que lo que hacen es se levantan solo al final porque dicen que es que hay que ver los títulos de crédito. Entonces, ahí está el equilibrio. Normalmente las parejas muchas veces esto también es una situación de conflicto. Oye, vámonos, oye, que no, que mira, que... ¿Por qué? Porque la excusa siempre es la de lo mismo después de la película, a lo mejor hay algunas escenas, y efectivamente, entonces a veces que no tiene razón, tiene otro. ¿Qué es lo que nos encontramos al final en los títulos de crédito? Ahí es donde nos encontramos la licencia. Si la película la podemos nosotros encontrar o ver en internet, por ejemplo, Copias Malditos, y a la página Copias Malditos, y aquí ya Estefan lo que está haciendo es ya estar diciendo de antemano cuál es la licencia. Entonces, cuando vosotros lo que queráis hacer es licenciar una obra vuestra en un libro, en una música o en una película, que son los tres obras de tipo audiovisual mayores que nosotros nos encontramos, lo que veremos es que lo podemos siempre poner en la página web, lo podemos meter en el código, lo podemos poner en la solapa del libro o lo podemos meter precisamente en los títulos de crédito de la película. Y ya, simplemente para acabar, quisiera dejaros una idea en la cabeza. Cuando os hablen de propiedad intelectual, por favor, dejad de pensar en el ciclo y empezad a pensar en la cultura. No penséis en la película, no penséis en la música, en el pop, por decirlo de alguna manera, o estas marranadas que os meten por los oídos, y no penséis en el cine, en los libros, los bestsellers, o sea, no penséis en Harry Potter, y no penséis nuevamente en El viento se llevó o cosas estas, no, y esa es una gran película, cuidado, no, pensemos en lo que es la cultura, la academia, pensemos en que lo que es más relevante que se comparta todo el conocimiento sobre el cáncer para que de ahí lo que se hagan se puedan curar cánceres de pecho y no lo que se intente es patentar los genes como se ha intentado en Estados Unidos, que ya el Tribunal Supremo norteamericano se lo tuvo encargado. Lo relevante de la propiedad intelectual no es el circo, es el pan. Y el pan está precisamente en el mundo del conocimiento, no en el mundo del entretenimiento. Muchas gracias.